su rostro brillaba y me abrazó y me dijo: ¿sabes? Yo pensé que era un rito religioso nada más. Yo pensé que era un paso así como uno hace en su religión. Pero cuando entré en el agua y salí, me llenó una paz que no podía entender. Tengo una seguridad que no me importa perder mi familia, mis amigos, mi posición. No me importa nada. Tengo al Salvador en mi vida y estoy listo para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Y ese hombre nació de veras de nuevo. ¡Qué cosa más maravillosa! Amén. Y realmente yo tengo mucha carga en mi corazón. Tengo misiones. Todo lo que tiene que ver con misiones hace palpitar mi corazón. Y todavía no he podido viajar al Medio Oriente. Todavía el Señor no me ha abierto una puerta efectiva, pero me está trayendo gente del Medio Oriente a la vida. Gloria a Dios. Me está ahorrando el pasaje, la ida y toda la cosa, ¿verdad? Y los trae a la puerta de la iglesia y es una bendición. Muchachos que se bautizaron, quiero decirles que lo que han hecho es algo tan precioso que va a marcar su vida por el resto de sus días. Y no solamente eso, sino que les va a dar la fuerza para que ustedes puedan enfrentar los desafíos de la vida, las dificultades que tendrán al frente. Fortalézcanse en esa fuerza que han recibido. No manchen esa ropa blanca que Dios les ha dado en este día, porque este es un día especial. Y saben que esa paz y ese gozo no tienen que perderse, solamente van a ir en aumento, van a ir en crecimiento, en vida, en gloria. Y ustedes van a compartir a mucha gente lo que les ha pasado. Muchos quizás se reirán de ustedes, otros los juzgarán, pero muchos otros van a encontrar la misma paz que ustedes han encontrado. A que sigan adelante. Y si hay alguno de ustedes, hermanos, que no se ha bautizado, el clima está muy rico y creo que es un buen tiempo para que se bauticen, ¿verdad? Y busquen al Señor. Amén. Pero quiero aprovechar el tiempo que me han dado. Gracias otra vez, Roberto, Cecita, todos los hermanos. Realmente para mí es venir a visitar a nuestra casa. Me siento y estoy en casa cuando vengo con ustedes. Y el amor de todos ustedes me bendice tanto. He estado orando y meditando. Y yo creo que el Señor quiere que comparta esto con ustedes. Quiero compartir con ustedes las cuatro P's del avivamiento. Vienen de, en inglés primero, son cuatro palabras, pero las he traducido para que mantengan la P. Entonces, la primera palabra no es muy habitual, pero viene. Y quiero compartir esto porque creo que Dios está visitándolos, creo que Dios quiere todavía despertar una vez más el avivamiento que hubo hace 100 años ya aquí, ¿verdad? 100 años ya de que hubo en Chile. ¿No les parece que es tiempo de que haya un nuevo avivamiento? 100 años ya de que este país fue tocado, impactado con lo que fueron los efectos del avivamiento de Azusa. Y yo creo que Dios quiere tocar a Chile de nuevo. Justamente este año también se están celebrando los 40 años desde que Dios tocó a mi país, a Bolivia. Y yo creo que no debe haber una generación que pase sin que haya un mover de Dios en esa generación. No debe pasar una generación sin que haya tenido una manifestación del poder de Dios de una manera palpable, real, efectiva, transformadora, y que deje la llama del Evangelio ardiendo más poderosamente para que la siguiente generación pueda todavía llevar más allá las cosas. Y entonces, he escuchado muchas veces gente que dice: bueno, los avivamientos son moveres sobrenaturales de Dios, que Dios determina en su sola omnipotencia, y cuando Él quiere visita un pueblo, una nación, una cultura, y entonces nosotros no podemos hacer mucho al respecto. Y parece que algunos hechos corroboraran esa interpretación de los avivamientos, pero también si vemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que nosotros sí podemos provocar avivamientos de Dios, que sí nosotros podemos hacer ciertas cosas para que Dios se mueva en medio nuestro. Y justamente quiero compartir con ustedes esos cuatro elementos que son importantes. El primero viene del inglés prayer, que es oración, pero para mantener la P, como les dije, yo le puse plegaria. Bueno, parece un término un poquito religioso, ¿verdad? Plegaria, pero no encontré otro mejor que pudiera mantener la P, pero lo que en realidad quiero decir es oración. Estas cosas son básicas, estas cosas sé que ustedes las hacen. Sin embargo, de tiempo en tiempo es importante refrescar los fundamentos de lo que es el cristianismo, de lo que es el mover de Dios, de lo que el Espíritu Santo mismo y de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a hacer. Y cuando hablamos de la oración, nos damos cuenta que casi todo mover del Espíritu Santo en la historia de la iglesia ha comenzado con oración. Dentro de nuestra historia moderna, dentro de lo que nos toca en los pocos siglos, unos 5 o 6 siglos atrás para nosotros, si analizamos algunos de los avivamientos que han ocurrido en nuestro tiempo o en nuestra cercana historia, y los estudiamos y analizamos, vamos a encontrar que han sido movimientos que han sido respuesta al clamor, a un corazón deseoso de buscar, de encontrar una conexión especial con Dios, de un provocar al corazón del Señor para que derrame de su espíritu. Yo no creo que Dios sea un Dios mezquino que esté guardando su poder y que muy poquito a poco, así una cosita por aquí, otra cosita por allá, derrame de su espíritu cada vez que algo o se le ocurra o le dé el humor de hacer. Yo creo que Dios es un Dios que está deseoso de visitar las naciones y los pueblos. La Biblia nos dice que cuando estemos allá en su presencia, de todos los pueblos y de todas las naciones, habrá gente que esté allí. Y yo creo que Dios quiere que muchos, pero muchos, no cientos, no miles, sino millones de chilenos estén allí en la presencia del Señor, alabando y adorando a Dios, ¿verdad? Porque yo no creo que Dios haya creado Chile para mandarla al infierno. Yo no creo que Dios haya creado a los chilenos para que ardan y sean condenados allí en el fondo por sus pecados. Yo creo que Dios ama a Chile de una manera muy especial y es necesario, y Él está buscando hombres y mujeres que provoquen su corazón de tal manera que Él pueda derramar de su espíritu y provocar un avivamiento otra vez. Pero volviendo a los avivamientos, si hablamos del avivamiento de la calle de Azusa, ustedes han escuchado acerca de esto, del hermano del pastor Seymour, que era un moreno, era un negro de raza negra, era un hombre que dedicaba tiempo a la oración y con su gente. En esas épocas todavía a la esclavitud estaba muy cerca, se había logrado la libertad. No estoy recuerdo, creo que eran esclavos todavía en esa época. Por temor a pecar y errar en la historia, voy a obviar eso, no estoy bien informado. Pero lo que sí sé es que la gente de raza negra sufría mucho, sufría discriminación, sufría privaciones. Allá en California, en la calle Azusa, en el verano, el calor es terrible, terrible. Y ellos tenían unas salas donde este techo es muy alto, era un techo bajito donde tenían ellos, y ahí se acomodaban por cientos de personas que iban y oraban por horas de horas de horas.